97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche. Canción de la agrupación The Clash, Rock the Casbah. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Vamos con Michael Jackson. Remember the time. stay on the phone at night till dawn. Do you remember all the things we said? Like I love you so I'll never let you go. Do you remember back in the spring? Every morning de los 70 en Estrellas de Medianoche. Thank you. You're coming along. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Na, na, na, na. Bueno, ¿qué sucedió un 10 de noviembre? Pues que en el año 1978 nació Eve Jehan Cooper, más conocida como Eve. Eve es una cantante de rap y actriz. En 2010 estrenó su segundo álbum Scorpion, que contiene la canción Let Me Blow Your Mind, en la cual está acompañada por Gwen Stefani. La canción ganó Grammy en la categoría de Mejor Colaboración Vocal de Rap y fue número 2 en el Hot 100 de Billboard. Eve aparece como invitada en la canción Rich Girl de Gwen Stefani de 2005. Escuchemos un poquito. A ver si nos aparece por ahí la voz de Eve, la cumpleañera de hoy. Bueno, ahí están entonces las dos chicas. Dos colaboraciones importantes tuvieron estas dos chicas, Eve y Gwen Stefani, con esta canción. Ahí está ella, Eve, la cumpleañera. Un hip hop siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Y esta fue la primera colaboración que tuvieron en 2000. Let Me Blow Your Mind, Eve con Gwen Stefani en Estrellas de Medianoche. Which one, pick one, this one, classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this, why that, lips stop basking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong, should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut bitch camera off, real shit, blast it. I had to give you my, it's only been a year. Frustration, baby, you got to breathe. Take a lot more than you to get rid of me. You see, I do what they can't do, I just do me. Ain't no stress when it comes to stage, get what you see. Meet me in the lab, pen and pad, don't believe. 16's mine, create my lines. Love for my wordplay, that's hard to find. Sophomore, I ain't scared, one of a kind. All I do is contemplate ways to make your fans mine. Eyes bloodshot, stressing chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your rhyme. Yeah, I had to give you my. Stop excitement, block shots from your stash box. Fuck it, thugged out, I respect the cash route. Lockdown, blast this, sets while I mash out. Yeah, nigga, mash out, D-R-E. Backtrack, think back, E-V-E. Do you like that? Ew. You got to, I know you. Had you in the trance, first glance from the flow too. Don't believe I'll show you, take you with me. Turn you on, tension gone, give you relief. Put your trust in a born winner, listen to me. Damn, she much thinner, no, now I'm complete. Still stallion, brick house, pile it on. Ride or die, bitch, double off, can't strong. Beware, cause I crush anything I land on. Me here, ain't no mistake, nigga, it was planned on. I had to give you my. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Start walking. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like Tiny Tim shines through. In the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Es el dúo Roxette de Suecia y la canción How Do You Do? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. How Do You Do? ¿Cómo te ha ido? Bueno, ¿qué sucedió en una fecha como esta? Escuchemos un poquito de esta canción. Eso se llama Two Tribes.